Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho gusto tenerle aquí escuchando. Oiga usted, algo que desde hace tiempo ya me habían estado pidiendo algunos cibernautas. Efectivamente, algo de la época del rock en español, que era en este caso lo que se conoció como el rock en tu idioma. Ya había puesto yo algo, por ejemplo, de Nacha Pop. Pero bueno, o sea, no lo había yo identificado como el movimiento de rock en tu idioma. Pero aquí tenemos unos exponentes reales de ese periodo ochentero. Radio Futura, en esta estamos escuchando la primera que les pegó y de veras contuvo en su disco debut, que es A Cara o Cruz, esta excelente canción sabrosona. Radio Futura era uno de los grupos que tenía el uso de más instrumentación en sus arreglos, eran muy buenos arreglos. Había otro grupo que también tenía unos excelentes arreglos, pero que no era del gusto de muchas personas, y era en este caso Los Toreros Muertos. Tiene unos excelentes arreglos musicales, y entre ellos también estaba precisamente Radio Futura con esta canción A Cara o Cruz. Al final también del programa estaremos escuchando Escuela de Calor, que también es una excelente canción, ahí usted la va a escuchar, y si usted es parte de esos tiempos, pues disfrútela con leche, faltaba más. Pero como el copyright no nos va a perdonar gran cosa, pues ni modo, así es la vida. A continuación, aquí tiene el resumen de las noticias, pero antes una disculpa por el cambio de ayer en cuanto al sistema de audio. Pasó que el archivo internet se cayó, es decir, el lugar donde nosotros depositamos nuestros audios azotó, no se le pudo encontrar en línea. Y tuvimos que optar por esta segunda opción, que a algunos les gustó, quiero que sepa que recibí varias felicitaciones con respecto al sistema este. Sin embargo, ya en el otro sistema nosotros procuramos dejar los audios porque ahí permanecerán, bueno, según lo dice el propio Internet Archive, por los siglos de los siglos, amén. En teoría, mis nietos van a escuchar estas jaladas, pero bueno, eso es teoría, ya faltará de pronto. Pero bueno, dejémonos de palabrerías y a continuación el resumen de las noticias. Los jóvenes en Aguascalientes son un poco más de una cuarta parte de la población, en exactamente 26.6% con relación al Día Internacional de la Juventud. Pues entonces, aquí tenemos datos, muchos datos sobre los jóvenes de Aguascalientes. Ha habido conatos de broncas entre choferes de autobuses urbanos y estudiantes. Es un relajo este asunto de la aplicación de los descuentos, El arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, de visita aquí en Aguascalientes, afirma que México no está para nada en un levantamiento social. Los gobiernos federales y algunos gobiernos locales tienen tache. Sin embargo, Aguascalientes sale de panzazo en estas, en una investigación del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Le tendremos los detalles. El gobierno del estado está buscando que se realice aquí el Tazón Azteca. El Congreso del Estado recibió informe de resultados de la Feria Nacional de San Marcos, edición 2006. Más vale tarde que nunca. Obviamente le vamos a tener bastantes datos con respecto a lo que los resultados precisamente de la verbena de abril. Y en nuestra sección Ciencia, habrá menos huracanes esta temporada, pero falta ver lo peor. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. Déjeme decirle que si usted está escuchando esta versión de audio desde el stream, es decir, desde el streaming del primer botón de metroaguascalientes.com, espérese al final del noticiero porque ahí tendremos el último dato con respecto al juego de ayer de las Panteras de Aguascalientes. Y ahora sí, vámonos, ahora sí, con el detalle de las noticias. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la recomendación hecha por la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, que se realizó en Lisboa, Portugal, del 8 al 12 de agosto de 1998. En ella se declaró el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud. Esta conmemoración se realizó por primera vez en el año 2000. El objetivo de la celebración es tener una ocasión para revisar lo que ha sido alcanzado después del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes. El Día Internacional de la Juventud brinda una oportunidad para concentrar la atención de los en los problemas que se relacionan con los jóvenes a través de foros, discusiones públicas y campañas de información. Déjame comentarle que en específico aquí en Aguascalientes, el segundo conteo de población y vivienda del 2005 que realizó el INEGI registró aquí en Aguascalientes 1,065,416 habitantes. De estos, la cuarta parte, poquito más de la cuarta parte, el 26.6% son jóvenes, es decir, están entre los 15 y los 29 años de edad. La proporción es de 1.3% porcentual superior a la registrada en el país de 26.3%. Del total de jóvenes en el estado, 134.901 son hombres y 148.318 son mujeres. Por grupos de edad, quienes tienen entre 15 y 19 años de edad representan 37.8% del total de jóvenes. Y lo siguen, por ejemplo, el 32.9% de quienes tienen entre 20 y 24 años de edad, mientras que de 25 a 29 años de edad son el 29.3%. Las mujeres registran valores ligeramente más altos que los hombres en los tres grupos de edad. En relación con el monto de su población, el municipio con el porcentaje más alto de jóvenes es Pabellón de Arteaga, con un 27.5% de total de su población. Posteriormente sigue Asientos con un 27.1%, Rincón de Romos con 26.9%, San Francisco de los Romos con 26.8% y el municipio de Aguascalientes con el 26.7%. Es en Calvillo en donde los jóvenes presentan el menor porcentaje en relación con su población, 24.8%, que es antecedido por Cocío y El Llano con 25.5 cada uno y Jesús María y Tepezalá con 26.6% para cada uno. Entre los años 2000 y 2005, el número de jóvenes pasó de 266.285 a 283.219. La tasa de crecimiento promedio anual para este grupo de edad en el periodo fue de 1.9%, mientras que la población total del estado creció a un ritmo de 2.15%. El promedio de escolaridad de la población de 15 años o más entre los hombres es de 8.7 años y en las mujeres es de 8.4%. En el país es de 8.2 y 7.7 respectivamente. Déjeme decirle que durante el año 2004 se registraron aquí en Aguascalientes 5.925 matrimonios y 1.235 divorcios. eso le puede dar a usted una idea de que lo que dicen algunos medios tremendistas es mentira, y me estoy refiriendo en específico al periódico Hidrocálido, que siempre anda de plañidero con este tipo de cifras. Pues mire, aquí se quita ese mito que inventa el propio Hidrocálido. En el ámbito estatal, el grupo de edad más representativo al momento de contraer matrimonio, tanto para los hombres como para las mujeres, fue el de jóvenes, que se casan en su mayoría entre los 20 y los 24 años de edad. De cada 100 personas que se casaron, 86 son jóvenes, es decir, de entre 15 a 29 años. Por sexo, de cada 100 mujeres, 86 se encuentran en esta situación. En el caso de los varones, la proporción es de 81 de cada 100. El número total de matrimonios entre personas jóvenes fue, en el año pasado, de 5.102. En el mismo año, por cada 100 enlaces realizados en el estado, hubo 21 divorcios. El municipio de Aguascalientes, con 33, supera el indicador estatal, eso es cierto. El grupo de edad que presenta el mayor número de divorcios en los hombres es de personas entre 30 y 34 años de edad. En las mujeres es de entre 25 a 29 años de edad. De las parejas casadas que se divorciaron en 2004, casi la mitad tuvo un matrimonio con una duración social de 10 años o más, es decir, el 53.8%, seguida de quienes estuvieron casados 5 años o menos, que es el 22.6% principalmente. Otro dato interesante es con respecto a la delincuencia. Los presuntos delincuentes del fuero federal son aquellos cuyos delitos corresponden a la jurisdicción federal, en este caso sobre todo el asunto del tráfico de drogas. En el año 2004, las estadísticas judiciales en materia penal muestran que 39 de cada 100 son jóvenes de entre 18 a 29 años de edad. De ellos, el 90.1% son hombres y el 9.9% son mujeres. En lo que respecta a los delincuentes del fuero común, es decir, los que se quedan aquí en el estado, son los que corresponden al ámbito local, como le decía. En el año 2004, las estadísticas judiciales muestran que 55 de cada 100 delincuentes son jóvenes de entre 16 y 29 años de edad. El 92% son hombres y el 8% son mujeres. Ayer le estábamos comentando de cómo el gobierno del estado ha tenido conflictos para poder poner en línea, o en todo caso en la tesitura correcta, a los concesionarios del transporte público en su modalidad de transporte urbano. A ver, niña, cierre esa puerta, por favor. Y déjeme le comento que la cosa se está poniendo realmente grave, bastante grave. Y es que resulta que ya están empezando a ver conatos de violencia entre choferes de autobuses urbanos y jóvenes estudiantes. Y es que en la medida en la que los concesionarios del transporte público, no los choferes, los concesionarios del transporte público simple y sencillamente se limitan a exigirle a los choferes toda la los 5 pesos por cada persona que se sube al camión. Si de pronto el chofer sale con que hubo unos 20 o 30 o 40 personas que se subieron con la planilla o con la credencial de estudiante, el concesionario simple y sencillamente le dice al chofer: me importa un rábano, a mí me vas a pagar completito, y si no me lo pagas completo, entonces va a salir de tu sueldo. Efectivamente, esto constituye un quebranto económico para el propio chofer, por lo cual este, pues tranquilamente dice a cada estudiante que se presenta con su credencial, pues que no, que de esos no acepta mi patrón. Y esto ya ha empezado a provocar problemas graves, con actos de violencia, algunos enfrentamientos físicos entre los estudiantes y los choferes del transporte público. En la medida en la que el gobierno del estado se mantenga diciendo únicamente en boletines que los concesionarios tienen que acomodarse a lo que está dicho, pues entonces vamos a seguir viendo este tipo de problemas. Ojalá que la sangre no llegue al río, porque lamentablemente nuestras autoridades nos tienen acostumbrados que hasta que hay algún muertito, es entonces cuando actúan. ¿Por qué siempre tiene que ser esto? ¿Por qué siempre tiene que esperarse uno a que haya algún atropellado, algún muerto, algún ahogado, para que entonces la autoridad se ponga a trabajar? Lamentablemente, parece que es la tónica, y no es de este gobierno nada más, Esto tiene sexenios sucediendo. ojalá que por enésima ocasión, después de tanto llamado, el gobierno del estado de verdad se ponga las pilas y de verdad se ponga a patrullar y a checar con efectividad que se aplique este descuento a los estudiantes del trans, que utilizan a los autobuses urbanos. Déjeme le comento que de visita en Aguascalientes, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, dijo que México no está en levantamiento, pero tampoco puede gobernarse con base a criterios personales. Dijo que terminado el recuento de votos, los actores políticos deberán acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de que la paz regrese al país. El jerarca católico calificó como normales las protestas de simpatizantes de la coalición por el bien de todos tras los comicios del 2 de julio, pero reprobó que se afecte a terceras personas, como es el caso del Distrito Federal. Llamó afortunadas a las personas que no pagaron las cuotas en las casetas de carreteras de acceso a la capital, tomadas por simpatizantes de la coalición como parte de la resistencia civil pacífica. Aunque Rivera Carrera dijo que cualquier ideología debe ser respetada, señaló que no debe rebasarse el sentido o derecho de la libertad, porque cuando la ciudadanía se siente agredida, responde con manifestaciones a su modo. La visita del cardenal a Aguascalientes obedece a los eventos que realiza el obispado local por los festejos del Día de la Virgen de la Asunción. Por cierto, ya anduvo por ahí usted, está bastante colorido y muy bonito. El cardenal arribó ayer al Aeropuerto Internacional Jesús Terán al filo de las 14 horas. El cardenal también se dio tiempo incluso de opinar sobre el libro de educación sexual que la Secretaría de Educación Pública pretende distribuir en escuelas públicas. Rivera Carrera lo consideró como dañino para la juventud por contener una visión de la sexualidad meramente genital. El sector privado del país ha reprobado constantemente a los gobiernos federales y a algunos locales por la mala calidad del servicio que ofrecen a los empresarios y ha denunciado constantemente que no hay un compromiso gubernamental para alcanzar y operar un marco regulatorio que califique con altos índices de competitividad. Francisco Lelo de Larrea, subdirector de investigación económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, conocido como el CESP, reveló que una calificación del índice de satisfacción está por debajo del 73.3%, y esto señala la ineficacia de las autoridades para garantizar y dar las herramientas necesarias a los empresarios. Sin embargo, aquí es en donde la nota tiene colación con lo local. Solo 8 entidades pueden decir que tienen un nivel de compromiso alto o medio con los empresarios, y estas son Nayarit, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Baja California Sur, Aguascalientes, el Distrito Federal y Oaxaca. El resto están reprobadas en ofrecer un servicio de calidad en el proceso de apertura de un negocio. Pero, eso sí, aclara, al menos Zacatecas y el Distrito Federal, que son entidades donde más invierte el gobierno en burocracia, responden a la demanda de los servicios que solicitan los empresarios, pero no deja de ser un costo muy alto para la administración federal y local, y esto por la enorme burocracia que tienen. El organismo vinculado al CESP detalló que el promedio nacional del índice de satisfacción sobre la realización de trámites fue del 69.9%, calificación que está por debajo del nivel de 73.3% que refleja un compromiso medio, en el cual los clientes presentan debilidades de lealtad y es recomendable optimizar el servicio. Pero bueno, de los males el menos, por lo menos Aguascalientes puede presumir que tiene mejores números. Déjeme decirle que mediante un comunicado oficial, el gobierno del estado de Aguascalientes solicitó a la ONEFA llevar a cabo la próxima edición del Tazón Azteca entre las elecciones de México y Estados Unidos, que está programado para el día 16 de diciembre. La ONEFA, que es la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, ha iniciado ya los trabajos para la organización del Tazón Azteca, que nuevamente saldría del centro del país, pues, como se recordará, en el año 2005 se realizó en el Estadio Chivo Córdoba del Estado de México. A partir de la solicitud del gobierno del estado, la mesa directiva de la ONEFA, encabezada por Ángel Martínez, deberá iniciar las gestiones para la realización del tazón, como revisar las condiciones de la infraestructura hotelera de la entidad, así como las condiciones del estadio en el que se llevaría a cabo este evento, inevitablemente el Estadio Victoria. Hay que recordar que previo a la celebración del Tazón en el Estado de México, el evento se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, pero algunos problemas del gobierno municipal y estatal de la entidad en el 2005 cooperaron a que la sede se otorgara en el siguiente año al Estado de México. Mire, ¿sabe qué? Sí, crucemos los dedos, sí valdría la pena que un evento de este tipo se llevara a cabo aquí, en Aguascalientes, y ojalá que todo salga bien. Déjeme le comento que ayer el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos presentó el informe de los resultados de la Feria Nacional de San Marcos que se realizó en este año. En el ejercicio contable del 2006, el patronato de la Feria Nacional de San Marcos obtuvo ingresos por 45.874.473 pesos con 42 centavos. Sin embargo, no cante usted victoria, los egresos fueron por 45.763.148 pesos con 83 centavos, es decir, quedó por ahí un cambiecito de unos 110 mil pesos, más o menos, si las matemáticas no me fallan. Al dar mayores facultades en el cobro de impuestos al ayuntamiento y tener injerencia real en la organización, el gobierno municipal obtuvo ingresos por más de 10 millones de pesos en la organización de la verbena. Déjeme decirle también que, mire, por ejemplo, aquí hay unos datos interesantes sobre este asunto. Déjeme decirle que también el titular del gobierno del estado, Luis Armando Reynoso Femat, también entregó recursos por más de 1.100.000 pesos a las instituciones y organismos civiles que fueron beneficiados en las campañas realizadas por las candidatas a reina de la Feria Nacional de San Marcos 2006, que usted recordará que fueron tres las reinas, bueno, cosas de la vida. Acompañado el gobernador por los diputados Guadalupe Díaz Martínez y Antonio Arámbula López, además de la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, Dolores Muñoz Zúñiga, el titular del Poder Ejecutivo hizo entrega de 833.720 pesos con 90 centavos a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, que fue apoyada por Cintia Jaime de Anda. Al patronato del Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, que tuteló Mariana Chávez Randolph, que recibió 183.236 pesos con 15 centavos, y a la Casa del Niño de Villa de la Asunción, con la que contendió Celina Borbón Ruiz Esparza, que recibió 86.789 pesos. Déjeme comentarle que también esta información fue entregada al Congreso del Estado en este mismo acto protocolario celebrado el día de ayer en el Salón Aquiles Lorduy. Ahí es donde recibieron esta información un poco tarde, pero eso sí se le puede asegurar, sin sueño. Déjeme decirle que también algunos registros resultan interesantes. Por ejemplo, la asistencia al perímetro ferial fue de 6.738.221 asistentes, de los cuales, según el patronato, el 48% fueron locales y 52% fueron foráneos, arrojando una ocupación hotelera promedio superior al 75% en sus categorías de 3 a 5 estrellas. Ya no ha vuelto a ver Aguascalientes una ocupación del 100%, fíjese nada más. De los 1.885 eventos que se tuvieron, 1.599 fueron gratuitos. Así, más de 200.000 espectadores acudieron al Teatro del Pueblo y más de 500.000 de personas atendieron el arte y la cultura que se ofreció en Aguascalientes durante la Feria Nacional de San Marcos. Aquí lo único que no salió fueron los datos de lo montonal de detenidos que hubo en esta verbena abrileña. A continuación, nuestra sección Ciencia. Científicos pronostican que habrá menos huracanes en esta temporada, pero que aún falta ver lo peor. Una buena noticia para la zona atlántica. La temporada de huracanes no será tan grave como se espera. Chris, la tercera tormenta tropical de esta temporada, se disipa y con ella, al parecer, los temores de huracanes tan devastadores como Katrina. A pesar de que las últimas predicciones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indican que habrá menos tormentas que el año pasado, el especialista Lixon Ávila dice que lo peor de esta temporada todavía está por venir. Si usted mira, normalmente la temporada de huracanes se hace intensa al final de agosto, septiembre y octubre. O sea que es normal que no haya mucho hasta ahora. Doctor Ávila, muchos investigadores están diciendo que esta temporada de huracanes no va a ser tan grave como la del año pasado. ¿Cuáles son las predicciones que ustedes tienen allí en el Centro Nacional de Huracanes? Bueno, ante todo quiero aclarar que lo que ocurrió el año pasado es una cosa que no es muy común. Esto es un fenómeno que ocurre una vez cada 100 años. Y bueno, pero obviamente este año, aunque estamos pronosticando una temporada por encima de lo normal, lo que sí pensamos que vayan a haber 11 tormentas, 6 huracanes, y de esos 6, 2 se conviertan en huracanes intensos. ¿Qué zonas afectaría, doctor? Eso es lo que nosotros no podemos predecir. Le podemos decir si una temporada va a ser un poquito más activa o menos activa, pero lo que desafortunadamente no, la ciencia no nos permite decir hacia dónde se dirige. O sea, por ejemplo, no podríamos predecir si las mismas zonas afectadas de Estados Unidos por Katrina van a volver a ser golpeadas otra vez. No se puede decir, pero lo que sí yo le puedo decir es que toda esa zona del Golfo de México y toda la zona de la Florida y el Caribe en general está en la zona prolífera de huracanes, que es donde más siempre ocurren. Los chances, diría, de que un huracán afecte esa zona siempre es mucho mayor históricamente que, diríamos, la zona norte. ¿Cómo hacen ustedes para determinar si esta temporada va a ser más intensa o menos intensa? ¿Por solamente por el calor del agua del Atlántico? Bueno, los expertos utilizan el calentamiento del océano y utilizan las corrientes, cómo se comportan las corrientes en la atmósfera en los niveles, diríamos, unos 40.000 pies de altura. Y ellos ven que esas corrientes van a estar de una dirección a la otra y eso coincide a que si la temporada va a ser más activa o no. Lixon Ávila, especialista del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Y a continuación tenemos las agendas del día de hoy, amigos cibernauta. El presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará participando a las 12 como moderador en el panel sobre políticas de juventud. Esto dentro de los festejos por el Día de la Juventud que organiza el DIF municipal. Esto sucederá en la Plaza de las Tres Centurias. Déjeme decirle también que hoy a la una de la tarde se llevará a cabo por parte del Secretario de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de la Capital la inauguración de la expoventa de empresas que ha apoyado el Fondo Productivo Municipal, esto frente a las instalaciones del Congreso del Estado. Y ahora sí, como tal como le había dicho al principio del programa, aquí tiene usted la Escuela de Calor de Radio Futura. Qué buenas rolas, la verdad, la del tiempo del rock en tu idioma, la verdad. Fue un movimiento que realmente fue no solo productivo, sino también nos brindó un enorme solaz a quienes tuvimos la fortuna de ser jóvenes en aquellos tiempos, no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero yo, imagínese nada más. Bueno, no se lo imagine, pero bueno, yo traía una melena tipo, mejor no le platico. Era horrible, era tremendo. De hecho, yo me acuerdo de, o alguna vez vi fotos mías de en aquellos tiempos. ¡Santo Dios, qué espanto! A mí me gustaba mucho el look de Gustavo Cerati, el de Soda Stereo, ya se imaginarán. No, era una cosa espantosa. Yo no comprendí en aquellos tiempos a mi padre cuando me decía que me cortara el pelo, pero ya después, haciendo una retrospectiva, yo no entiendo cómo no me mandó a una escuela militar. Es que eran grotescos esos tiempos, pero bueno, ni modo, eran los 80s. Ahí tiene usted a la Escuela de Calor de Radio Futura, y mientras tanto le voy a platicar que para el día de hoy el clima pronostica 28 grados centígrados como máxima, y 12 grados centígrados como mínima. La posibilidad de precipitaciones por la tarde será del 50%. La humedad relativa en el ambiente será del 57%, por lo que el nivel de rocío se condensará a los 13 grados centígrados. Habrá rachas de viento que podrían llegar hasta los 15 kilómetros por hora y vendrán desde el este-sureste. La presión atmosférica está en 30.13 pulgadas y déjeme decirle que la visibilidad se reduce a 9.7 kilómetros de distancia. Las nubes que pudiéramos estar viendo en el cielo estarán a una altura aproximada de 2.100 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible para el día de hoy será de 13 horas con 45 minutos y la luna está iluminada en un 95% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le recuerdo que si usted está escuchando este noticiero bajo streaming, entonces espérese a que termine el noticiero y estará usted escuchando las noticias de última hora al final de este noticiero, para que usted esté realmente bien informado. Le recuerdo que usted puede escuchar Radiómetro desde www.crisolags.com.mx. También lo puede escuchar desde www.elcafecito.net. También puede escucharlo desde www.hidrocálidos.net. Y también puede escucharlo desde www.vendelo.com.mx. Y bueno, ya es viernes, viernes social, no sé si sea viernes social. El caso es que yo aquí tengo un par de gemelas locas que están ya con una pelotita juegue y juegue, y pues supongo yo que me tendré que sacrificar, pero nunca, nunca ha sido sacrificio. Así que, changas, despídanse de los cibernautas a las tres. Una, dos, tres. Adiós y hasta el lunes.